Ya, Lamien, primero que nada, para la gente que está escuchando este cadenazo radial, por la resistencia y el derecho ancestral del pueblo mapuche, su nombre y su territorio, ¿de dónde viene usted? ¿A qué organización o comunidad pertenece también? Bueno, Inche Anayao, Kinya Mayamay, que no han comido ni Lamien, Inche Poren Mapuple Kepan, Peiplem Leitani Love. Está cualquier café, está todo hecho, está con alma por piñalo, pedimos café, bastante mule para intentar vamos, que yo payal, veis pipa payal, está mapuche moñalein, veis mule pan, bueno, primero saludar a todos nuestros lamianes que nos están escuchando en diferentes lugares del Guaymapu, del Puelmapu, del Ablayala, que aquí andan varios lamianes de diferentes territorios del Ablayala. Entonces, saludar a cada uno, como bien decía, aquí estamos en esta actividad para mostrar hoy día, si bien es cierto, a lo mejor podemos decir de que no tenemos nada que festejar, pero yo digo que sí tenemos que festejar la resistencia del pueblo mapuche, la resistencia de los pueblos originarios, la resistencia de nuestra perseverancia, de nuestra convicción, hoy día pese a de que los estados tienen una política represiva en contra nuestra, ya tenemos no solamente huaychafes asesinados, sino que también encarcelados, tenemos machis encarcelados, pero sin embargo, hoy día nos quieren también condenar políticamente por luchar por defender nuestros territorios ancestrales, y sin embargo hay que decir que hoy día estamos aquí de pie resistiendo, luchando, así como lucharon nuestros antepasados, así como luchó Leftraro, hoy día estamos luchando nosotros, el día de mañana lucharán nuestros hijos, nuestros nietos, por lo tanto creo que los pueblos nunca van a desaparecer, vamos a seguir existiendo, así que por esa razón hoy día también estamos en esta movilización también para mostrarnos nosotros como mapuches del Guaymapo y decir de que el gobierno no nos va a reprimir, no nos va a amedrentar, vamos a seguir siempre de pie. Fei pencherne wen chalto mai al que tu le lo tatuaje no están bemieshi amuleita no están amuleita guaychan pulamian.